en México. En Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, se realizó el quinto encuentro de la Red de Mujeres Defensoras del Territorio, donde mujeres de toda la región se unieron para fortalecer la defensa de la Madre Tierra frente a megaproyectos, extractivismo, deforestación y sequías. Este evento facilitó un diálogo crucial para articular las luchas de las comunidades de la sierra. Desde Radio Tzinaca nos informa Maribel Vázquez. Compartimos con ustedes que el pasado 29 de junio se llevó a cabo el quinto encuentro de la Red de Mujeres Defensoras de los Territorios de la Sierra Norte de Puebla, esto en la Casa de Cultura del municipio de Cuetzalan, donde participaron municipios como Tlatlauquitepec, Teciutlán, Iztacamaxtitlán, Zacatlán y Cuetzalan, donde se compartieron las luchas que cada una desde sus colectivos realiza en defensa de sus territorios. Pues le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos. Sabemos que hay algunos compañeros también y nos da gusto. Es importante mantener los equilibrios en estos espacios de mujeres. Nosotras somos las Tochan, la asociación civil se llama Tochan, nuestra casa AC. Nos reunió la vida para poder encontrarnos en estos caminos y en estos caminos pues nos hemos propuesto acompañar procesos organizativos de mujeres, de diversas mujeres y nuestros propios caminos. Entonces, Tochan pues se dedica más como al acompañamiento. Creemos que este es un espacio de construcción colectiva y justo pues estamos muy contentas. Justamente el objetivo de este encuentro es que tanto de mujeres defensoras de todo el territorio de nuestra sierra, pues hagamos este intercambio de nuestras experiencias, de nuestros trabajos, de nuestras luchas, que unamos esos esfuerzos y esos corazones pues para seguir defendiendo a nuestra madre tierra, que lamentablemente se ve muy amenazada actualmente con todo lo que tenemos encima, desde megaproyectos, extractivismos, deforestación, el tema del agua. Justamente acabamos de vivir una de las peores sequías, creo que de las que tienen registradas, y lamentablemente pues hubo muchas afectaciones, ¿no? Que todo lo que pasa en nuestro territorio tenemos el derecho de saber qué está haciendo el gobierno en nuestro territorio. Eso sí está muy claro en todos los equipos, que tenemos el derecho de exigir. Si vemos que hay un terreno que lo están talando, tenemos derecho de preguntar qué está pasando ahí. Si vemos que hay una empresa que llegó, tenemos derecho de saber de qué es esa empresa. Si vemos que hay enfermedades, también exigir información, por qué están tirando la basura acá, todo. Ese es nuestro derecho. Reporta Maribel Vázquez desde Radio Tzinaca.